Ya primero quiero decirle para qué estamos acá. Creo que nosotros los hemos citado para decirle que hemos venido a pedirle, a solicitarle al gobierno que es imperiosa la necesidad de volver a la virtualidad debido a la cantidad de contagios que estamos sufriendo en toda la provincia y en el ámbito de los trabajadores y trabajadoras de educación, siendo que veamos que la mayoría se trasladan en el servicio público de pasajeros, donde hoy está colapsado los transportes, donde dicen que tenemos que llevar las ventanillas abiertas y eso no ocurre, a eso de las 7 o las 8 de la mañana las ventanillas de los micros vienen todas cerradas por la baja temperatura. Entonces nosotros hemos visto una ola de contagio muy, muy elevada, entonces estamos solicitando volver a la virtualidad hasta que baje por lo menos la ola de contagio. Venimos a exigirle al gobierno la vacunación de todos los trabajadores y trabajadoras de la educación, debido a que, por ejemplo, celadores están en la primera línea de batalla y no ha sido vacunado ni uno. Y ellos son quienes son los que están encargados de limpiar y mantener las escuelas en condiciones. Donde estamos en contra de este protocolo que tenemos, que es un protocolo que aísla solamente un aula, sin tener en cuenta la realidad de los contagios como se van dando en toda la institución. Y que en estos momentos, trabajadores y trabajadoras de la educación se han contagiado, tenemos varias escuelas que han estado cerradas por contagios de COVID, donde el gobierno maneja las cifras reales de los contagios que se han tenido en trabajadores y trabajadoras de educación y en estudiantes, y que ni siquiera lo revela, porque ellos a través del GEN tienen diariamente, ¿no es cierto?, las estadísticas de la cantidad de compañeros y compañeras contagiados y contagiadas, nuestros estudiantes también. Entonces piden cortar con esta presencialidad. Y además, ¿cuántas escuelas estamos hablando que han cerrado por estos casos de coronavirus? Si es que tienen el dato exacto. No, estamos haciendo un testeo de la situación, no tenemos la cantidad de escuelas, pero sí tenemos tenemos en San José, tenemos en Rivadavia, uh-huh, San Rafael, Capital, Luján. Es más, nosotros hemos hecho tres informes epidemiológicos, en los cuales, en los tres, el primero fue antes del 10 de marzo, en el cual nos decía que todo el Gran Mendoza era zona roja y toda la zona metropolitana de Mendoza. Entonces, en el segundo nos sale nuevamente otra vez igual, y el tercero, que fue el más cercano, nos vuelve a salir la zona roja, ¿no es cierto?, todo lo que es el Gran Mendoza. Y a la vista está en la cantidad de contagios que ustedes han visto cómo se dispararon, porque hoy se dispararon. En el marco, le consulto, de esta petición que están haciendo, también en el marco de esta campaña de vacunación que se está llevando a cabo en la provincia, ¿cómo lo ven ustedes que está realizando para los docentes? Y si no solo están pidiendo para docentes, sino también para el completo que conlleva todo el ciclo educativo. Indudablemente, estamos pidiendo para el conjunto de trabajadores y trabajadoras de educación. Lo único que se alcanzó a vacunar son compañeras y compañeros del nivel inicial. Algunos de primer grado, pero hasta ahí nomás llegó. Y nosotros estamos viendo la necesidad de vacunar no solamente a profesores, sino los celadores que están, como les dijimos, en la primera línea de batalla, que son quienes mantienen la escuela, quienes a veces no tienen los implementos o el kit de seguridad que le hemos solicitado al gobierno. Entonces estamos pidiendo que se hagan las vacunas como corresponde. ¿Por qué? Porque también se empezó por el jardín o Bolívar inicial, y nosotros creo que debiéramos haber pensado un poquito más quiénes son los que tienen más peligro de contagio. En este momento creemos que son los profesores de media, porque van a 6, 7, 8 escuelas, tienen y manejan grupos muy elevados de alumnos en las diferentes escuelas. Entonces, sabiendo que inclusive los jóvenes son los que menos se cuidan, creo que nosotros equivocamos o alguien equivocó, ¿no es cierto?, de empezar por el nivel inicial. Si el reclamo que ustedes están haciendo no es escuchado, ¿van a tomar medidas de fuerza? ¿Qué van a hacer? Por el momento no vamos a... Queremos que seamos conscientes, ¿no? Estamos pidiéndole al gobierno que sea consciente, que reflexione, independientemente de lo que haya dicho el presidente a nivel nacional. Cada provincia puede tomar su propia decisión de acuerdo a la cantidad de contagios y cómo se va llevando, ¿no es cierto?, el contagio en la provincia. Nosotros creemos que estamos en un momento para decir paremos la presencialidad, vamos a la virtualidad hasta que esto baje. Y en este transcurso exigir las vacunas, porque se han vacunado, por ejemplo, autoridades de la DGS, directivos, supervisores, inspectores, pero el que está en el campo de batalla son los que más faltan. Entonces, exigimos la vacuna y volver a la virtualidad, y que estén los insumos para la conectividad tanto de los estudiantes como de los profesores y docentes para poder llevar la virtualidad. Y en este momento estamos pensando... No estamos pensando en si van a aprender más, si van a aprender menos. Estamos pensando en tener alumnos vivos, comunidades vivas y trabajadores de educación vivos, con salud. ¿Tienen noción de algún establecimiento educativo que todavía no haya podido arrancar con presencialidad? Sí, hay varios. En La Cera tenemos. Hay varios que no pudieron arrancar con presencialidad en diferentes lugares de la provincia por el hecho de que las escuelas no estaban dadas las condiciones edilicias de infraestructura y que todavía no siguen. O algunas que empezaron, como el jardín que está en la escuela Lainez, jardín, digamos, a nivel inicial, que empezaron y tuvieron que abandonar porque se les estaba por caer el techo. ¿Cómo toman la media sanción que dio ayer diputados? Ahora la debe tomar el Senado. La idea surgió del diputado Difonso del ítem conectividad. Estamos totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque nuestros salarios están por debajo de la línea de pobreza y nosotros necesitamos tener una buena conectividad para poder llegar a todos nuestros alumnos y estudiantes que están en distintos lugares de la provincia, alta montaña, en la ruralidad, en distintos barrios con vulnerabilidad donde no tienen conexión. Nosotros necesitamos una conexión que sea realmente estable, que no se nos corte y que necesitamos que nos la pague el gobierno. Y desde desde las casas, ¿cómo van a hacer, no es cierto? ¿Qué solución propone el Estado para que los alumnos y alumnas tengan conectividad también, no? Lamentablemente, dentro del año 2019 el gobierno no invirtió en absolutamente nada, excepto algunos dispositivos que se fueron dando en algunas escuelas, que era como tener un módem chiquitito para llegar a algunas escuelas en la ruralidad, digamos, pero que eso no ha sido suficiente, creemos que es lo único que han hecho. No han estado pensando en esto, pensando todos que a lo mejor el rebrote no iba a ser con la crudeza que está viniendo, pero realmente también necesitamos que el gobierno empiece a ver la conectividad para nuestros alumnos y alumnas, nuestros estudiantes, que en las diferentes zonas, ¿no? ¿El pedido de volver a la virtualidad lo hacen supeditado a este ítem conectividad o es independiente? No. El pedido es por la cantidad de contagios. Nadie se le escapa cómo subió y cómo se dispararon los contagios en toda la provincia. Es, digamos, sobreguardar la salud de nuestros compañeros, compañeras, estudiantes y de las comunidades, porque no nos olvidemos que nuestros estudiantes viven en barrios y justamente es proteger para que esto no termine siendo una catástrofe. Y en ese sentido, necesito también esta petición, es una vez que volver a la presencialidad cuando se recomponga la situación, nosotros, o en este vaivén que tienen los chicos de presencialidad y virtualidad y quizás directamente empiezan a hacerlo en todo el año. No, a ver, lo que a nosotros nos interesa, indudablemente que nos interesa la educación, pero nos interesa tener alumnos en condiciones, en escuelas seguras, en que saber que va a ir a la escuela y no se va a contagiar, y va a contagiar a sus abuelos, a su mamá, a sus tíos, a sus primos. Si la educación es mejor o peor, y bueno, eso tenemos que verlo entre todos, gobierno que tiene que poner los dispositivos y los docentes que ya aprendimos bastante en el año 2019. Entonces, lo que nosotros exigimos es condiciones, ¿no es cierto?, de seguridad, de vida, de salud, que es un derecho a la salud, un derecho universal. Entonces, queremos salud para nuestros estudiantes y para nuestros trabajadores de la educación y para el resto de la comunidad, porque eso dice que un profesor puede contagiar a cualquiera, un alumno, un estudiante puede contagiar a cualquiera. Entonces, no es, a ver, virtualidad sí, educación no, educación sí. Por supuesto que sí, y en la presencialidad ojalá lo pudiéramos hacer, pero hoy no lo podemos hacer, compañeros. Hoy no se puede hacer esto. Ante la falta de datos oficiales, ¿ustedes tienen la cantidad de docentes que han dado positivo de COVID desde que comenzaron las clases? No, si vos me preguntás una estadística real, no. El gobierno la tiene, a través del GEN tiene día a día la cantidad de compañeros contagiados y la cantidad de estudiantes contagiados. Y ya que estoy, queremos denunciar una situación de compañeras que están con una neumonía bilateral y que Salud Laboral le está dando el alta. Entonces, esto también tiene que ver el gobierno porque también es parte del cuidado de nuestros compañeros. Si una compañera está encima colapsada porque está en su casa, porque no puede ser internada, que le pidan que tiene que levantar la licencia con una neumonía bilateral, entonces, a ver, ¿el gobierno nos va a cuidar o nos va a matar? Hay cosas que realmente son muy, muy, muy terribles, por eso que estamos pidiendo volver a la virtualidad. Hay docentes que a pesar de ser positivos de COVID, los han obligado a seguir trabajando desde la virtualidad. Hemos tenido varios intentos de compañeras que estando, ya sea por contacto estrecho o contagiadas de COVID, hay directivos que sí les han tratado de insistir a que trabajen en la virtualidad, en los cuales nos ha llegado la información, por supuesto le hemos dicho que no porque está de licencia. Y otra de las cosas que también tenemos que denunciar es que aquellos compañeros que han sido contacto estrecho, en vez de ponerles artículo 45, que es el código que se introduce en el GEN, le están poniendo artículo 40, lo que significa que esos compañeros van a perder el ítem aula porque no está bien colocada la licencia. ¿El 40 es el artículo 40 de la 58.11, la ley de licencia de los trabajadores de educación y de algunos estatales, por enfermedad.